quieras. Cuando tú quieras. Vale, pues nada, hoy es 8 de junio de 2015, estamos en Barcelona, en los cuarteles generales de Metromúster. Y esta es la primera entrevista que hacemos a Xavi Artigas de Metromúster para el análisis cualitativo de la tesis Producción orientada pro común, una perspectiva del documental. Y quería empezar preguntándote, bueno, pues es una serie de cuestiones o de ítems relacionados con Metromúster. Y en primer lugar, bueno, pues, aclarar cuál es vuestra actividad principal. Nuestra actividad principal como productora. Como producto, quiero decir, a lo mejor hacéis más cosas que no sea solo producción, entonces, bueno, por delimitar un poco vuestro campo de acción. Bueno, nosotros tenemos dos grandes patas, una que tiene más que ver con la supervivencia del proyecto y la autosuficiencia económica, por decirlo. Y otra que tiene más que ver con la militancia y el activismo a nivel audiovisual, ¿no? O sea, la primera sería pequeños trabajos de lo que llamamos vídeo corporativo político que nos ayudan a hacer el proyecto sostenible y que podamos hacer de esto un modus vivendi. Hemos desarrollado un tipo de lenguaje, no lo hemos inventado nosotros, pero sí que hemos explorado mucho en lo que sería el vídeo viral de propaganda, que se ajusta muy bien a las necesidades de colectivos de carácter activista, pero también ONGs, fundaciones y cualquier tipo de entidad que está dedicada a lo social y a lo político, que tiene una serie de necesidades de comunicación, pero no dispone de grandes presupuestos, ¿no? Entonces, nosotros hacemos como un tipo de publicidad low cost, pero que está muy relacionada con las cosas que nosotros defendemos a nivel político. Entonces, estamos contentos de que no tenemos que hacer cosas que no nos gustan, es decir, no hacemos publicidad para empresas privadas que quieren vender productos, sino que diría que el 90% de trabajos que hacemos son de una afinidad política casi total, ¿no? Yo creo que allí realmente hemos encontrado un nicho de mercado. Hay muchas de estas organizaciones que o bien sacaban vídeos a un nivel muy amateur pidiendo favores a gente del entorno, o cuando disponían de un poco más de dinero, les pedían esos vídeos a empresas de publicidad que les cobraban muchísimo más dinero para tener un resultado que no era tan afín ideológicamente o que, y esto nos lo comentan mucho, que durante el proceso tenían muchas dificultades para que entendieran realmente qué objetivos políticos se perseguían, además de cuestiones básicas como, no sé, no, cosas como no usar lenguaje sexista, tener en cuenta determinadas cosas políticamente correctas que no se pueden usar, etcétera, etcétera. La ventaja es que con nosotros estas entidades conectan inmediatamente políticamente y el trabajo es mucho más agradecido, el resultado es más agradable para todo el mundo y además que a nosotros nos gusta, ¿no? Esto sería la forma que nosotros tenemos de sobrevivir y de hacer el proyecto sostenible. Luego hay la pata más creativa y de activismo personal que da sentido al proyecto. Es decir, Metromúster no nació como un proyecto de comunicación de vídeos virales para campañas, sino que nació con el objetivo de poder realizar trabajos en profundidad, documentales, o nos gusta más utilizar la palabra no ficción, o sea, que visibilizaran determinadas luchas de colectivos activistas de nuestra ciudad. Básicamente este fue uno de los objetivos que nos llevó a plantear ese proyecto. El segundo objetivo que nos llevó también a plantearnos hacer este paso fue el demostrar que era posible hacer una producción audiovisual al margen de la lógica de mercado, es decir, desde la cultura libre y usando licencias no restrictivas, Creative Commons en ese caso. Y el tercer gran objetivo de lo que sería esta parte más creativa de Metro Muster sería lo que nosotros llamamos la deconstrucción de códigos del lenguaje activista. Es decir, nosotros llevábamos tiempo observando que desde los movimientos sociales se estaba generando mucho material audiovisual de propaganda, pero que este material era muy de autoconsumo y era, por lo tanto, muy fácil de estigmatizar como algo que no tiene por qué interesar al gran público porque, bueno, es algo propio de activistas, que ya sabemos lo que nos vienen a contar, etcétera, etcétera. Entonces eso incluye pues determinadas formas de filmar que no tienen mucho en cuenta la composición, el encuadre, etcétera, etcétera, poca calidad técnica o el hecho de no darle importancia a la calidad técnica, sobre todo en el sonido, ¿no? Y el uso de una estética, o sea, música, tipografías y tal, muy típicas de lo que sería pues propaganda política de movimientos sociales. Entonces, estos tres objetivos, ¿no? De construcción de códigos, cultura libre y dar voz a colectivos en lucha, es lo que mueve o ha movido los que han sido los grandes proyectos de Metro Muster. Empezamos con No Res. ¿Cuándo empieza Metro Muster? Metro Muster antes de No Res ahí. Metro Muster empieza con personalidad jurídica en 2010, que es cuando hacemos el paso de hacer la productora con una fórmula de SL, Sociedad Limitada. A pesar de que Metro Muster era un nombre artístico que llevaba yo, Xavi Artigas, personalmente usando desde 2003, creo. Entonces era un nombre que surge de un proyecto muy concreto que hice cuando, en una época en la que yo vivía entre París y Alemania y que tenía más que ver con el arte plástico. O sea, igual no hace falta entrar en detalle con eso, pero es simplemente un nombre artístico que luego empecé a usar con tema audiovisual y cuando, bueno, hice la apuesta de crear la productora, pues ya empezamos a usar este nombre y se ha quedado. ¿Y os establecí como sociedad limitada hace cuánto? En 2010. 2010. O sea, hace 5 años. Y el motivo fue básicamente para acompañar el proyecto de No Res y poder plantear una coproducción con TV3, que fue como el primer gran reto para demostrar que una obra de cultura libre con un presupuesto digno y con una calidad técnica, etcétera, etcétera, era posible de llevar a cabo. Y, o sea, el primer gran paso era plantear esa coproducción con TV3, ¿no? Esto acabó pasando, es decir, TV3 entró en el proyecto de No Res, pero porque no se había dado cuenta de que era una obra con licencias libres. Entonces, cuando íbamos a firmar el contrato, se dieron cuenta de que la obra tenía licencias libres y entonces es cuando hicimos esta famosa reunión con Simona Levi, Luis Román, Ignasi Labastida de Creative Commons España y yo mismo ante pues, los representantes de los servicios jurídicos de TV3 más varios representantes de diferentes departamentos en los que les explicamos de qué iba eso de las Creative Commons. Y ahí es cuando se perdió el miedo y TV3 planteó por primera vez en la historia una coproducción con licencias libres, lo cual abrió la puerta a que esto ahora sea algo relativamente normal, ¿no? Entonces esta fue como la primera gran batalla que se ganó desde Metro Muster poco después de haber nacido, y lo que nos animó a ver que estábamos haciendo las cosas bien y que se estaba abriendo camino por ahí, ¿no? Entonces el segundo gran proyecto de Metro Muster fue Ciutat Morta, que a pesar de que a nivel de financiación fue un desastre, es decir, lo que nosotros queríamos demostrar, que es que se podían financiar bien los proyectos y tal, ahí menguó un poco, pero sí que creció mucho lo que serían los otros objetivos, o sea, el más activista, es decir, el poder dar voz a un colectivo totalmente invisibilizado, y sobre todo el tema de la deconstrucción de los códigos, es decir, dar un estatus de obra cinematográfica seria que podía ganar muchos festivales y tal, a lo que en realidad era una campaña política muy radical, antisistema, por entendernos, ¿no? Que ponía en duda pues no solo el sistema policial, sino el político, el judicial y el papel de los medios de comunicación. Entonces, que una obra que realmente hiciera tambalear todos estos estamentos y que pudiera llegar de una forma tan clara al mainstream, como acaba pasando con Ciutat Morta, pues realmente fue una forma de demostrar que este segundo objetivo que nos habíamos propuesto también era posible, ¿no? Ahora estamos con el tercer gran proyecto. Por el medio hay un encargo que nos hicieron desde el Observatorio de Esques Termitas, que es un pequeño reportaje sobre la corrupción en España, que yo no lo incluiría dentro de estos grandes proyectos porque no venía de nosotros y no usaba todos los dispositivos que nosotros ponemos en marcha cuando hacemos una obra de estas características, sino que es más como el tema de vídeo corporativo de supervivencia, pero bueno, más extenso y tal, ¿no? Y el tercer gran proyecto que estamos planteando es Idrissa, en el que una vez más queremos demostrar que es posible ahora sí financiar bien un proyecto planteado desde las licencias libres desde un principio, y allí la verdad es que estamos muy contentos porque tenemos ya asegurados unos 45.000 euros de financiación para este proyecto. El tema de la radicalidad en el discurso y dar voz a colectivos invisibilizados, en este caso pues lo que sería el colectivo de migrantes en el Estado español y la gente que lucha por el cierre de los CIES, etcétera, etcétera. Y en lo que concierne la deconstrucción de códigos, pues esta vez estamos planteando un documental de ensayo que queremos que sea muy poético, que plantee muchos temas sobre el racismo institucional en este país, con una dimensión histórica que se remonta a la Reconquista, a los mitos de construcción nacional de este país, del Estado español, de Cataluña, etcétera, etcétera, e intentar incluir y hacer un discurso bien empaquetado en todo esto, ¿no? Entonces, bueno, resumiendo, o sea, hemos trabajado en estos tres grandes proyectos y por el medio, para poder hacer esto posible, porque del documental no se vive, vamos haciendo esta tarea de vídeo corporativo político, ¿no? Vale. La figura jurídica la habéis mantenido desde 2010, o sea, ahora mismo sois sociedad limitada. Ahora mismo somos sociedad limitada y el mes que viene, en julio, uh-huh, tenemos ya previsto y está todo ya bien trabajado el hecho de convertirnos en cooperativa. Es decir, empecé yo con otro equipo de gente, estaba Ana Castañosa, que es productora y ahora vive en Madrid, y Daniel Bobadilla, que es mexicano, lo conoces, ¿no? Creo. Sí, le llaman el huevo, tiene un bigote de mexicano así, chico muy majo, que vive en Madrid ahora también. Este fue como el equipo inicial que se constituyó para hacer No Res. Luego, bueno, cada uno siguió con sus proyectos y se fueron y tal. Y luego estuvimos a raíz del 15M, en el que paralelamente al proyecto de Metro Muster se hizo la Comisión Audiovisual del 15M de Barcelona, que era un grupo mucho más amplio de gente, que no tenía ningún ninguna vinculación con Metromuster directamente, pero poco a poco nos fuimos quedando yo y Chapo como núcleo duro de este colectivo y automáticamente acabamos pasando los dos trabajando en Metromuster y ahora hemos doblado el equipo, somos 4 personas trabajando a jornada completa en el proyecto, más una chica que está de prácticas y que muy probablemente a finales de año acabará siendo fija también, o sea que podemos ya casi decir que somos un equipo de 5. Ante esta nueva configuración del proyecto y por coherencia política, pues hemos tomado la decisión de hacernos cooperativa, sin ánimo de lucro, estando todos de alta en el régimen de la seguridad social, o sea, contratados, etcétera, ¿no? Lo cual es una forma también de estabilizar el proyecto y de dejar de autoprecarizarnos a nosotros mismos, ¿no? ¿Y eso se influye de algún modo, por ejemplo, que sea, tomando como referente un poco lo que decías, en 2010, cuando sacáis No Res, os veis en cierto modo, por así decirlo, obligados a constituiros en empresa para poder entrar a negociar con TV3? Claro. En este caso, el hecho de pasar a ser cooperativa, ¿os influye, os facilita? Bueno, en principio, TV3 y otras entidades de las que podemos sacar financiación no impide, o sea, no es contradictorio con ser cooperativa. Sí que en aquel momento había más miedos porque no se nos conocía y preferíamos ser lo más normativos posibles, o sea, poner el mínimo de trabas posibles para que todo fluyera más rápido. Entonces el tema de la SL era interesante porque éramos una productora audiovisual seria, normal, mientras que en aquel momento teníamos miedo, y sí se planteó desde un principio el tema de la cooperativa, pero de que igual no nos tomarían tan en serio, que igual se nos vería el plumero de estos son un grupo de activistas, que tal. No, queríamos demostrar que esto es una productora audiovisual seria, tal cual. Yo creo que ahora no tenemos que tener ese miedo porque ya se nos conoce mucho, hemos demostrado ya que trabajamos bien y yo creo que es el paso necesario para ser coherentes con lo que defendemos y yo creo que la gente también lo está valorando y no solo desde sectores de movimientos sociales sino que hasta desde TV3 yo creo que es algo que se empieza a tomar conciencia al respecto, ¿no? Volviendo por cerrar un fleco que se me ha quedado suelto por ahí, con respecto a vuestra actividad principal, mencionabas antes que hicisteis cierta labor de divulgación de qué es la cultura libre a una empresa o una corporación como es TV3. Además de este tipo de acciones divulgativas, ¿os planteáis también este tipo de presencias en ciertos ámbitos con ese carácter divulgativo, educativo o otras actividades? Sí, bueno, es uno de los grandes objetivos de nuestro proyecto el hecho de hacer pedagogía en el tema de la cultura libre. Entonces, sí que lo hemos conseguido con TV3, lo cual pues era relativamente fácil porque en el fondo es una corporación alrededor de una televisión pública y entonces, o sea, representa que debería ser obvio que trabajaran con licencias libres. Nuestro próximo objetivo es poder llegar a hacer eso con grandes distribuidoras a nivel europeo, que es lo que queremos apostar en Idrisa. De hecho, tenemos, a raíz de un pitching que hicimos en Tenerife, del cual ganamos el primer premio, tenemos interés por parte de una gran distribuidora suiza que se llama First Hand Films, que trabaja con cine de crítica, tampoco le llamaría político o activista, pero sí temas así críticos y tal. Y sabemos que nunca han trabajado con licencias libres porque obviamente es un poco contradictorio para lo que es la filosofía de una distribuidora convencional, que a nosotros no nos parece que sea contradictorio, o sea, creo que se puede trabajar bien desde una distribuidora con licencias libres. De hecho, en Ciutat Morta tenemos a una distribuidora de Andalucía que se llama Chapo, ¿cómo es nuestra distribuidora? Tresbox Media. Vale. Es una distribuidora muy pequeña, que ha nacido hace poco, que mueven muy pocas películas y tal, y lo que hacen, ellos trabajan con nosotros solo para el tema de televisiones. Nosotros enseguida nos dimos cuenta de que no teníamos la capacidad de hacer cerrar contratos con televisiones ni de irlo a buscar, entonces ellos nos lo ofrecieron y nos pareció interesante. Y ellos no tienen ningún problema con el tema de las licencias libres, ¿no? Pero sí que nuestro objetivo ahora es pasar a una gran distribuidora europea e intentar que hagan esta apuesta, ¿no? Es decir, que en este sentido sí. También, después de lo de TV3, hemos demostrado que podemos estar en los principales festivales de este país, Málaga, San Sebastián, etc., con una obra en Creative Commons y no tener absolutamente ningún problema con ganar premios y que esto se difunda y tal. Con lo cual, nos parece que se está normalizando un poco el tema, ¿no? Genial. Quería preguntarte también, has mencionado antes que sois 4 más 1, que probablemente acabe siendo 5 el equipo, el núcleo duro, y quería saber si contáis con un número de colaboradores más o menos estables para proyectos, o sea, si ya no solo en la fase de producción, rodaje, sino que, pues, no sé, en otras fases de producción o distribución o... Bueno, una de las cosas que te brinda el trabajar en proyectos de carácter activista es que es fácil tener una red de colaboradores que no se involucran en el proyecto por un interés económico, sino por afinidad y ganas de colaborar o ganas de que se hable de determinadas cosas. En este sentido, nosotros siempre hemos contado con una red muy amplia de gente que ha colaborado con nosotros, que luego, por suerte, hemos conseguido pagarles, no siempre lo que nos hubiera gustado, pero sí de una forma más o menos digna, gracias al retorno que ha tenido los proyectos, tanto Norres como Ciutat Morta, posteriori, pues, en el caso de Ciutat Morta, a través de premios importantes y ventas de DVDs, etc., pues se ha llegado a recuperar alguna de la pasta, y gracias a esto se ha podido pagar a la gente. Esta red es más o menos estable, o sea, sí que contamos muy a menudo con 2 personas que nos hacen temas de animaciones y diseño gráfico, que no son estrictamente parte del proyecto, pero que están allí y siempre están dispuestos a colaborar. Tenemos a una persona que siempre nos hace los temas de postproducción de sonido, grabación de locuciones, voces en off y tal, y también es una persona que se enrolla mucho y que le gusta mucho lo que hacemos y tal, y nos lo hace aunque no tengamos pasta. Tenemos también a una persona que nos hace temas de talonaje, de igualación de color y todo eso. Hay un par de personas que nos hacen temas de sonido directo. Y luego, más allá de tareas así más concretas que tienen que ver con la producción, sí que tenemos una red de centenares de personas dispuestos a apoyar en lo que sería la difusión de los proyectos, la comunicación a través de redes sociales. Ahí sí que podemos decir que tenemos a un ejército de gente afín que mayoritariamente proviene del entorno del 15M. Es verdad que nosotros hemos sabido aprovechar muy bien las redes de confianza que se generaron en el 15M para poder tirar adelante este proyecto. También de ahí la voluntad de convertirlo en un proyecto no comercial desde el inicio y en modo cooperativo para que no parezca que somos una empresa privada que se está lucrando a base de una red de colaboración creada desde el activismo. O sea, no nos gustaría para nada que fuera percibido así, pero sí que esto es, no sé, el 50% del secreto de nuestro éxito viene de allí. O sea, estas redes de afinidad que se han creado y el hecho de que hagamos lo que hagamos, siempre haya mucha gente dispuesta a difundirlo, ¿no? Pues igual también, por profundizar un poco en ese tipo de formas de participación, te pregunto por si estáis vinculados de algún modo con o sea, si además de estar en Metro Muster tenéis relación con otras organizaciones, asociaciones afines con las que mantengáis de un modo estable relación, bien sea pues, de traducción o otros tipos de afinidad con otros colectivos que tengan un poco vuestro mismo planteamiento de producción audiovisual. O sea, nosotros estamos muy en contacto con varios colectivos que son parecidos a nosotros, pero es verdad que a nivel de colaboración estable con otros colectivos no ha cristalizado nada. O sea, sí que en algún momento, por ejemplo, has dicho lo de las traducciones, hubo colaboraciones a la hora de traducir Ciutat Morta con un colectivo de traductores, que no recuerdo el nombre, que ellos se ofrecieron para hacer parte de la traducción y tal. Pero la verdad es que ha sido más a título individual, o sea, no ha habido una estructura estable de otros colectivos con el que hemos trabajado en proyectos, sino que ha habido siempre mucho contacto, mucha afinidad y amistad con otros, pero no se ha dado esta colaboración. Igual la que más ha sido la cooperativa OOP, que son de aquí de Barcelona, que ahora creo que están en horas bajas, pero con ellos hemos hecho algunos streamings y cosas así, pero más a nivel de trabajos de supervivencia. Es decir, lo que serían nuestros grandes proyectos normalmente ha sido más colaboraciones a título individual de gente. OOP, me has dicho. Sí. OOP. Vale. Sin entrar en detalles, no hace falta, pero sí me gustaría hacer intentar dibujar un dibujo general de vuestro plan de financiación. Uh-huh. Vuestras patas o vuestros puntos de apoyo fundamentales a la hora de sacar un proyecto, ¿cuáles son? Vale. Ha ido mutando eso, ¿no? O sea, con NoRes nosotros hicimos la gran apuesta del crowdfunding, que creíamos que sería la panacea en aquel momento. Decíamos, bueno, vamos a trabajar desde la autogestión, la única forma de tirar adelante es proyectos no comerciales que no tengan un copyright, lo cual excluye directamente distribuidoras, ¿no? O sea, que son como las únicas, o grandes productoras, que son las únicas dispuestas a avanzar dinero para proyectos, ese tipo y tal, quedaban descartados al saber que no podrían especular con la licencia de la obra a posteriori, pues automáticamente. Entonces decíamos, bueno, pues vamos a sustituir eso por el crowdfunding, que es un poco lo mismo que hace una distribuidora, es decir, vende a posteriori DVDs o entradas de cine y tal, pero nosotros lo hacemos antes con el crowdfunding, en el momento en el que aún no existía crowdfunding en el Estado español, cuidado. O sea, nuestro primer crowdfunding fue a través de PayPal, sin plataforma, a través de fiestas de coproducción, que hicimos algunas en Barcelona, en las que la gente pues iba a una fiesta y el dinero se utilizaba para poder hacer la película. Luego salió Lánzanos, que es como la primera plataforma de crowdfunding que salió en el Estado español, que pintaba muy bien y creo que ahora no sé si dejó de existir o está ya un poco desaparecida. Y luego Verkami. O sea, utilizamos estas cuatro formas, ¿no? En total, juntándolas todas, sacamos unos 10.000 euros, lo cual en aquel momento nos pareció una cifra increíble, pero obviamente NoRes tenía un presupuesto de 100.000 euros. Entonces, a partir de ahí tiramos de vías clásicas, es decir, TV3 y subvenciones públicas. TV3 entró, no nos dieron ninguna subvención pública. Con el ICEC tuvimos un encuentro en el que tuvieron muchas dudas sobre el tema de las licencias y hasta nos manifestaron que les parecía que era un impedimento para poder apoyar este proyecto, ya que desde el ICEC, que en aquel momento se llamaba ICIC, Institut Català de Indústries Culturals, y ahora es Institut Català d'Empreses Culturals, se valoraba la vida comercial que podía tener los proyectos que se subvencionaban y por lo tanto el rol que tenían en la economía de mercado. Entonces ponían muy en duda que una obra con licencias libres pudiera Curiosamente, un año más tarde, el ICEC me invitó en unas jornadas de la Pompeu Fabra a dar una charla sobre nuevas formas de producción y licencias libres, ¿no? Pero bueno, el ICEC está ahora financiando proyectos en Creative Commons sin ningún tipo de problema, es decir, que también desde ahí se ha roto este tabú. Luego, en Ciutat Morta, en vez de progresar en esta pedagogía y búsqueda de financiación y tal, hicimos lo contrario, también porque el proyecto era tan radical de alguna forma que, a pesar de que sí lo presentamos en TV3 y despertó cierto interés, pero luego fue un no, el tema de la coproducción, no nos molestamos en presentarnos a subvenciones públicas ni nada, porque ya nos, de alguna forma, nos autoexcluimos de estas formas de financiación más clásicas. Hicimos simplemente un crowdfunding muy precario de poco menos de 5.000 euros y con esto decidimos tirar millas. Decidimos que era un proyecto que era de puro activismo y que íbamos a poner horas gratis de nuestras vidas para tirarlo adelante, ¿no? Y esto fue una decisión nuestra consciente, fruto de presuponer que nadie iba a financiar este proyecto, lo cual nos dio una libertad total a nivel de discurso, a nivel creativo y tal, que creo que fue interesante, pero sí que es una fórmula que no queremos repetir, porque es mucha precariedad, son muchas horas y estamos muy contentos con el resultado de Ciutat Morta, pero no estamos nada contentos del plan de financiación. Entonces ahora, yo creo que habiendo explorado ya diferentes fórmulas y tal, sí que estamos en el momento más maduro de lo que sería un plan de financiación de un proyecto de cultura libre, ¿no? Y en el caso de Idrissa, de entrada hemos decidido no recurrir al crowdfunding por un tema también de que nuestras comunidades o las comunidades que nosotros gestionamos están muy quemadas con muchos crowdfundings. Todos nos estamos pidiendo pasta constantemente. Hemos hecho ya un crowdfunding para el tema de la apuesta de convertirnos en cooperativa y nos parecía que no queríamos saturar haciendo otro por el tema de Idrissa. Entonces, de momento queda descartado. Y entonces hemos hecho un híbrido entre métodos tradicionales de búsqueda de financiación, es decir, TV3 y subvenciones públicas. Ya tenemos TV3, en este caso han entrado en precompra, no en coproducción. Probablemente, y así nos lo ha confesado alguien de dentro de TV3, por miedo a las consecuencias que pueda tener el hecho de que no entren en nuestro nuevo proyecto, porque gran parte del éxito de Ciutat Morta fue una campaña muy, muy importante, con mucho impacto contra TV3, por el hecho de que estaban descartando la obra, y yo creo que visto el trabajo que podemos llegar a hacer a nivel técnico, a nivel creativo y tal, y las consecuencias que puede tener para TV3 el hecho de no valorar este trabajo, yo creo que esta vez han optado por valorarlo y entonces entrar no en coproducción, porque entonces se corresponsabilizan del resultado a nivel de discurso político, etcétera, y esto les da un poco de miedo, pero siempre compra, que es una forma de decir, estamos dentro, pero hacer lo que queráis, ¿no? Entonces, por ahí bien, vamos a optar a subvenciones públicas, de las cuales esperamos conseguir por lo menos la ayuda automática de documental para televisión del ICEC. Y bueno, vamos a probar otras cosas a nivel de subvenciones. En ese caso, nosotros hemos desarrollado una forma de financiación que creemos que es bastante nueva y que, o sea, que casa muy bien con nuestra apuesta, que es el hecho de ofrecer servicios de comunicación a entidades que tratan el tema que tratamos nosotros en este documental, es decir, el tema del control migratorio. Esto significa que nosotros sabemos que hay entidades en este país que están generando material para ese tipo de historias, como puede ser Amnistía Internacional, Sosracismo o el Observatory Desk. Y nosotros pues decimos, si queréis hacer algún tipo de comunicación sobre estos temas, aquí estamos, porque además nosotros estamos ahora tratando este tema en profundidad, con lo cual tenemos muchos contactos, tenemos mucha información, nos hemos documentado mucho, entonces digamos que somos unos muy buenos candidatos para tratar ese tema en el caso de que estas entidades tengan estas necesidades. Entonces nosotros hacemos, en el caso del Observatory Desk ha funcionado y nos han pedido un trabajo de 12.000 euros para tratar el tema de la querella de las muertes de Tarajal del año pasado. Ellos están llevando la querella popular, entonces nos encargan un reportaje sobre eso. Entonces, para nosotros el input que representa el hecho de filmar eso e investigar eso tiene dos outputs, que uno sería el trabajo estricto que nos piden, es decir, el reportaje tal, y otro output que sería el documental de Idrissa, ¿no? Es decir, que nosotros vamos a usar estas imágenes, estas entrevistas, esta investigación también para Idrissa, ¿vale? Y eso es algo que queremos seguir explorando y que creemos que puede salir bastante bien. ¿Qué pasa? Que nosotros tenemos un guión prefijado que obviamente vamos a tener que ir modificando y adaptando a las necesidades de estas entidades, es decir, si previamente esto no estaba previsto tratarlo, ahora las muertes de Tarajal... Hola. ¿Qué tal, Roger? ¿Qué tal? ¿Pues bien? Mira, presentó al Simón. Hola, Simón. ¿Qué tal? Buen día. Roger, que es uno de los Metromusters. Estamos aquí haciendo... ¿Qué tal la nata? Pues un tràmit, nata ja, mira que no parlàvem i... que... Vale. Ja s'anava fent així, mirant fotos. ¿Eres tú? No. Bueno, ahora me explicas. Sí, sí. Pues esto yo creo que es bastante nuevo, ¿no? Y o sea, lo hemos hablado bastante y alguna gente nos dice, hombre, pero o sea, vosotros que, o sea, vosotros tenéis un guión, queréis tratar el tema de una forma, y esto de alguna forma os obliga a desviaros un poco, ¿no? O sea, ahora en el documental de Idrissa vamos a tener que hablar de las muertes de Tarajal, por ejemplo. Para nosotros es todo lo contrario, es una oportunidad de enriquecer el guión, nuestro discurso. Y como no tenemos esta idea tan cerrada de cine de autor puro, que viene de una idea pura, de un creador, sino que nos gusta trabajar desde la red y y es lo que ha pasado siempre, tanto con Norres como con Ciutat Morta. Los proyectos han crecido a base de que más gente se ha involucrado en el proyecto y que nos han contado cosas que antes no sabíamos y que por lo tanto no están en el guión. Aún así, nosotros tenemos un toque personal en los proyectos que hacemos de que tienes cierta visión de autor, o sea, tenemos una forma poco convencional de narrar, de analizar las cosas, pero sí que en la fase de investigación nos interesa que haya como más inputs mejor, y en ese sentido creemos que es una oportunidad y una forma de enriquecer el proyecto, además de una buena forma de financiarlo desde la coherencia y tal, ¿no? Aparte de eso, o sea, tenemos vías tradicionales, o sea, coproducciones de televisión, subvenciones, tenemos esta nueva fórmula que hemos desarrollado de colaboración con entidades, con interés mutuo, y la gran apuesta es lo que te he comentado antes, que es intentar contar con una distribuidora, lo cual sería vías tradicionales otra vez, pero haciendo la pedagogía de la cultura libre, y entonces alguien que esté dispuesto a decir, pongo dinero para un proyecto que tendrá licencias libres, que será libre de descarga en internet, pero que, como se ha demostrado con Ciutat Morta, allí donde lo presente voy a sacar un beneficio económico, porque precisamente el hecho de que haya corrido tanto en internet le da aún más fama al proyecto y tal, ¿no? Genial. Perdona, al final de todo, del proceso de Idrissa, ¿sí? Es posible que hagamos un crowdfunding. De cara a... de cara a poder llenar la parte de financiación que nos pueda faltar. Okay. Vale. Pero el hecho de hacerlo al final es algo que queremos explorar porque nos damos cuenta de que cada proyecto que hemos hecho, cuando realmente la gente lo conoce y hay una comunidad organizada alrededor del proyecto, es al final de todo. Uh-huh. Yo creo que es en este momento en el que es más interesante hacer un crowdfunding, porque es cuando la gente está más dispuesta a poner dinero. Pero ahí, quiero decir, no es contradictorio, entiendo perfectamente la lógica, pero sí que es contradictorio con el respecto al modo que tienen otro tipo de proyectos de solicitar un crowdfunding, es cuando necesitan, cuando quieren arrancar, para arrancarlo, efectivamente. ¿Cómo se justificaría que con el proyecto acabado necesites lanzar un crowdfunding? Quiero decir, ¿cuál sería la justificación? No, no sería el proyecto acabado, sino que sería el proyecto que ya ha tenido un gran recorrido. Es decir, ¿sí? Nosotros estamos haciendo ya muchas presentaciones de Idrisa. ¿Sí? Idrisa cada vez lo conoce más gente. Idrisa está generando una red estrictamente relacionada con el tema del control migratorio y el racismo institucional. Y entonces, cuando a medida que esta comunidad esté más consolidada, el proyecto haya avanzado, nosotros hayamos podido mostrar ya imágenes y premontajes de la obra y tal, cuando nos demos cuenta de que nos faltan, por ejemplo, 10.000 euros para cerrar la postproducción, allí te diriges a una comunidad que está ya mucho más pendiente de un proyecto que quieren que salga al cabo de poco. Si nosotros hacemos el crowdfunding al principio, no estamos apelando a la comunidad de Idrisa, porque no existe aún. Estamos apelando a la comunidad de Metro Muster. Y la comunidad de Metro Muster ya está ahora quemada con apoyar el proyecto de Metro Muster y 4.000 cosas más. Entonces es un poco pedirle a la gente algo que no sabe muy bien por dónde irá, ¿no? Uh-huh. Probablemente dentro de un año y medio, nos podremos dirigir a una comunidad mucho más específica que traspasa los límites de lo que es la comunidad de Metro Muster, y igual pues hay gente relacionada con Andalucía Acoge, por ejemplo, o SOS Racismo Asturias, que como ya estarán muy involucrados en el proyecto, pues es más fácil que puedan poner dinero en eso. Pues nada, estamos casi terminando esta parte que tenía dedicada al perfil y me quedaba por preguntar, además de los contenidos que generáis, si consideráis que contribuís al Procomún con otro tipo de recursos que no sean los contenidos. Ya. O sea, no lo que serían los vídeos que producimos que quedan allí y tal, sino... Exacto, no solo el material de vídeo viral, como los... Es complicado. No sé si estamos contribuyendo al Procomún propiamente, sino más a una cultura del Procomún, okay, ¿no? El hecho de hacernos cooperativa permite que tengamos socios. Estos socios pueden participar de nuestras asambleas generales, en las que se puede decir, por ejemplo, qué se hace con los beneficios que pueda tener Metro Muster una vez haya cubierto las necesidades estructurales, lo que sería mantenimiento de este local, material necesario que necesitamos para hacer nuestras tareas y tal, y los sueldos de las personas que trabajamos ahí. Una vez superado esto, si hay un superávit, se decide por Asamblea General a qué se dedica, ¿no? Y lo que a nosotros nos interesa es que haya siempre un cojín para que nosotros podamos involucrarnos en campañas para las que no hay dinero, ¿no? Como estamos haciendo ahora mismo, por ejemplo, con el tema de los detenidos del caso del Parlament del 15 de junio de 2011, que ahora van a entrar en la cárcel, y nosotros pues estamos trabajando en una campaña de concienciación alrededor de eso para la que no hay un duro, y nosotros pues ahora mismo estamos diciendo, bueno, vamos a trabajar gratis para eso. Lo que sería interesante es que a la larga esto se institucionalizara, diciendo, al final del año ha sobrado tanto dinero, o sea, Metro Muster ha tenido un superávit de X euros, en los que desde una asamblea general de socios se decide a qué se pueden destinar. Es decir, que Si luego nosotros decidimos embarcarnos en una campaña para la que no hay dinero, en realidad nosotros nos podemos seguir pagando a nosotros mismos con este dinero que sobra. Esto a nivel práctico. A nivel más teórico, pues yo creo que nosotros estamos haciendo mucha pedagogía del procomún en todo lo que hacemos. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, nuestro material audiovisual no se lo dejamos a cualquiera simplemente porque sea algo que se comparte y tal. O sea, tenemos muy claro que nuestras herramientas las tenemos que usar nosotros, etcétera, etcétera, ¿no? Genial. Me da pie lo que planteas a proponerte la primera pregunta del cuestionario, si quieres lo dejamos con esta ya, porque bueno, sería entrar en la parte. Pero claro, una reflexión que yo hago desde la tesis es la referente a la democratización de la comunicación y de la producción audiovisual. Entonces, no sé, plantearte la pregunta diciendo, ¿crees que existe esa democratización de la producción o de la comunicación? Y con esta lo dejamos y vale. Os emplazo así. Vale, yo creo que la democratización de la comunicación empieza en el momento en el que bajan en picado los costes del material audiovisual necesario para poder producir. En el momento en el que se simplifican también los procesos de montaje, postproducción y todo eso, y la posibilidad de difundirlos de forma gratuita con una exposición potencial de millones de personas, ¿no? Entonces, es allí donde realmente se democratiza y en los que no un colectivo como nosotros, sino cualquier persona puede tener un impacto muy grande sobre una gran parte de la población, ¿no? Allí se rompe el monopolio que tenían cualquier empresa que se dedique a la comunicación, desde periódicos a productoras, etcétera, ¿no? Y el público general empieza a valorar cada vez más las ideas que hay detrás de las cosas que se difunden y no tanto el mero hecho de que pueda ser realizado a nivel técnico, ¿no? O sea, antes algo se valoraba porque se podía hacer, punto. Es decir, alguien se podía permitir tener una cámara muy cara, tener una sala de montaje muy cara y el hecho de que esto se hiciera ya era valorado, no les quedaba otra, porque además la comunicación era totalmente unidireccional a través del cine o la televisión o los periódicos, entonces no había feedback posible, ¿no? Hoy en día, como la difusión es totalmente bidireccional, es decir, tú puedes replicar una noticia de un periódico, pero también puedes escribir un blog que tenga más lectores que El País, por ejemplo, y puedes subir un vídeo a YouTube que tenga muchos más millones de visitas que un programa en hora punta en la televisión, pues ahí pues, está claro que hay una democratización total de la información y de la comunicación. Si nosotros contribuimos a esto, bueno, yo creo que no más que cualquier usuario que tenga un canal de YouTube, lo que nosotros sí que aportamos es ahora mismo el tema del planteamiento cooperativista a la hora de plantear los proyectos y la posibilidad de que un grupo de socios alrededor de unas ideas determinadas puedan empujarnos a nosotros a hacer determinados trabajos en función a su agenda política y social. O sea. Pues muy bien, no sé, yo todavía faltan un montón de cositas más, pero cosas sí, y unas. Si quieres hacemos 10 minutos más, ¿sí? Sirve para. Sí. Bueno, yo, igual por profundizar un poco más en la idea esta de democratización, yo esto lo planteo ahora que has contestado ya, pero o sea, quiero decir que mi punto de vista y el de que recojo de otros autores es que bueno, esa democratización debe ser por lo menos cuestionada porque al final el acceso a esos medios de producción, a esos contenidos, a esas herramientas de producción, siempre se realiza a través del mercado. Uh-huh. Es decir, desde mi punto de vista, no se podría hablar de democratización hasta que no se supere el acceso a esos bienes o herramientas a través del mercado y existan repositorios comunes de contenidos o de herramientas que permitan ese acceso, herramientas e infraestructuras. Al final estamos hablando de servicios propietarios gobernados por multinacionales, servidores de vídeo, de retransmisión de en streaming, de hosting, etcétera, de por supuesto pues de todo el tema de herramientas propietarias. Entonces, bueno, o sea, quiere decir que cuanto menos creo que debemos cuestionar esa democratización, aunque haya existido realmente esa disminución de la barrera de acceso a la producción, por lo menos eso. Sí, no, claro, me he dejado este tema que era básico en realidad, ¿no? Que de hecho una de las grandes apuestas de Metro Muster que nos planteamos en algún momento, en la que pensábamos que todo iría más rápido y ahora estamos como viendo que aún va a tardar unos años, era el hecho de poder liberarnos de la lógica de mercado en todo el proceso audiovisual. Y esto es algo de lo que hace un par de años hablábamos mucho, pero ahora ya no lo decimos tan alto porque nos hemos dado cuenta de que la cosa no es tan fácil como parecía, ¿no? Esto sería el hecho de darnos cuenta de que en el caso de la difusión y distribución estamos ya fuera o estamos saliendo de la lógica de mercado, es decir, lo que sería el tema de licenciación, ¿no? En lo que sería la preproducción de los proyectos también estamos al margen de esta lógica. En el momento en el que trabajamos de forma cooperativa, en red, etcétera, etcétera. Pero desgraciadamente el resto de piezas del proceso audiovisual aún las tenemos totalmente ligadas a las estructuras de la lógica capitalista y de mercado. ¿Qué significa eso? Usamos cámaras Sony, Blackmagic, que son grandes corporaciones totalmente ligadas al capitalismo. Usamos programas privativos para la edición, como son el Premiere o el DaVinci, ¿no? Y las plataformas que usamos también de difusión online también son privativas, es decir, Vimeo, YouTube. En ese sentido, bueno, nosotros apoyamos desde el principio, por ejemplo, el proyecto de Macusi, que es la voluntad de tener una plataforma del procomún, o sea, que esté al margen de los intereses puramente capitalistas y comerciales de YouTube, por ejemplo, o Vimeo. Nos gustaría que a la larga nosotros pudiéramos difundir nuestras películas a través de esta plataforma, que tengo entendido que está a punto de empezar, si es que no está funcionando ya, ¿no? Por lo que hace el proceso de montaje, ¿no? Es decir, el software privativo, exploramos la vía de el Blender, ¿no? Que es el programa de modelación en 3D, que también tiene posibilidades de edición y tal. Tuvimos un subidón con eso, pero nos dimos cuenta de que era todo bastante más complicado de lo que pensábamos y que nos faltaban nociones de informática. Y por un tema de falta de tiempo no nos hemos metido más en esto, pero sería interesante algún día poderlo plantear y entonces poder montar desde plataformas de puramente software libre, desde Linux, sistemas operativos, no privativos, etc. Pero nos faltan dos grandes piezas que son fundamentales, es decir, con qué ordenadores montamos, los sistemas Arduino de hardware libre aún están muy lejos de poder plantear grandes máquinas que nos permitan desde Linux pues, hacer eso, y el tema de las cámaras que usamos, ¿no? Que es nuestra principal herramienta, ¿no? Ahí es cuando nos acercamos al proyecto de KinoRAW, que nos pareció muy interesante. Pensábamos que en unos pocos meses ya tendríamos cámaras que podíamos usar para filmar nuestros documentales desde el hardware libre y nos hemos dado cuenta de que, bueno, va a ser un poco más complicado y va a tardar un poquito más de tiempo, pero sí que estamos atentos y nuestra voluntad es a la larga, en el medio plazo, poder controlar todo el proceso de producción audiovisual desde el Procomún, ¿no? Genial. Y ahí podremos hablar de una democratización real de la producción. ¿Te hago una más y lo dejamos o cómo vas? Venga, va la última. Vale, sí, porque me viene un poco retomando y para cerrar un poco de varias cosas que hemos hablado ya y bueno, en este caso igual es el tema del valor, ¿no? Hemos hecho referencia en varias ocasiones a cómo determinados contenidos son valorizados por el número de visionados que tienen, ¿no? Entonces, esa lógica, ¿cómo, quiere decir, qué otras lógicas que influyan en la formación de valor se pueden desarrollar desde el modelo que planteáis? Quiere decir que no sea solo el número de visionados el que, o qué otros factores aparte del número de visionados puede contribuir a generar valor de un contenido o de una práctica. Bueno, imagino, aquí es meterse en un tema que yo personalmente no he reflexionado mucho sobre él, especialmente por lo que refiere a aspectos como el valor artístico o cultural de una obra. Entonces, debería reflexionar más y leer más sobre eso para poder meterme a valorarlo. De lo que sí puedo hablar, por el hecho de que lo que hacemos para nosotros no solo pretende tener un valor artístico y cultural, sino también un valor a nivel político, es el impacto que puede tener una obra en cuanto a lo que sería generar opinión pública, ¿no? o sacudir a la sociedad alrededor de un tema determinado. Entonces, esto no tiene por qué ir estrictamente ligado al número de visitas, pero sí el impacto mediático que pueda tener la obra, ¿no? Y en el caso de Ciutat Morta yo creo que ha sido clave. Yo creo que la sacudida alrededor de Ciutat Morta llegó antes de que tuviera una audiencia desorbitada, porque nosotros, y también es un tema que debería haber mencionado en algún momento, concebimos nuestros proyectos, nuestros grandes proyectos, mucho más allá de lo que sería el hecho de realizar un documental. Es decir, el documental es una pieza más de todo un engranaje que concebimos como campaña. Y en esa campaña es tan importante la obra final como todo el proceso, es decir, la campaña a través de redes sociales que se pueda generar, pero también otras actividades que tienen que ver con tomar el espacio público, hacer actividades, manifestaciones, el hecho de ocupar un cine en la Vía Layetana. Era algo que era tan importante como hacer la película, porque eso tenía un impacto mediático determinado que hacía que la gente reflexionara sobre un tema determinado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en este sentido, probablemente es muy difícil de cuantificar, pero sí hay un antes y un después de Ciutat Morta, ¿no? Hay una encuesta en concreto del periódico que pregunta a la población sobre el conocimiento que tienen del caso 4F, y creo que salió que alrededor de un 75% de la población en Cataluña conocía el caso 4F, ¿no? Es muy alto. Después de la misión. Desgraciadamente no tenemos cifras de eso antes de la proyección, pero probablemente estamos casi convencidos de que no pasaría el 5% si es que llegaba, ¿no? Allí pues es algo interesante de tener en cuenta. Además, en esta misma encuesta del periódico preguntaban qué credibilidad le daban a la policía alrededor de este caso, ¿no? Respecto a este caso, y salía que solo un 13% de la población le daba credibilidad a la policía, mientras que un 51% de la población creía en las tesis que se defendían en la película Ciutat Morta, ¿no? y la pregunta estaba formulada así, ¿no? Entonces, el hecho de que la gente haya perdido la confianza en un cuerpo policial como es la Guardia Urbana, pues yo creo que es un valor también que habría que tener en cuenta en ese proyecto, ¿no? Para el tema de Idrissa, por ejemplo, o sea, nosotros valoramos mucho el valor a nivel artístico y creativo y cultural que pueda tener la obra, también porque, bueno, o sea, nos gusta el cine, o sea, nos gusta dejar huella también en la historia del cine, nos gusta poder ir a festivales de cine importantes en los que no se valora el valor activista de la obra, sino la calidad artística, ¿no? Todo eso pues nos interesa, nos gusta, pero también queremos provocar un impacto real en la sociedad alrededor del tema del control migratorio y el racismo institucional, y nos gustaría repetir un poco esta fórmula y que después de finalizar el proyecto de Idrissa, entendido el proyecto no solo como la película, sino como toda la campaña que ya estamos generando ahora, ojalá que la sociedad española en ese caso, o sea, sea consciente de que es una sociedad profundamente racista y que tenemos hoy en día campos de concentración en funcionamiento en este país, ¿no? Es decir, provocar esta conciencia pues también sería un valor añadido que tiene la obra y que yo creo que es probablemente de los más interesantes, ¿no? Genial, pues lo dejamos aquí, nos está una horita hablando y bueno, pues os emplazo a que sigamos para poder terminar el cuestionario, bien sea presencial o por videoconferencia el próximo día. Muchas gracias. A ti, muchas gracias. Y ahora viene cuando te das cuenta que no se ha grabado nada. Está todo, está por duplicado.